este domingo 21, una jornada de astroturismo con Jonathan Mira en la Virgen del Valle del Pueblito. Vamos a iniciar un mini trekking desde la Plaza Héroes de Malvinas en el Pueblito y vamos a ir caminando un tramo corto hasta la Virgen del Valle. Ahí, bueno, se va a hacer una experiencia, él es un guía especializado en esto, así que, bueno, vamos a estar ahí con la experiencia de astroturismo en Sal Si Puedes. Eso el domingo 21 a las 19:20, nos vamos a estar concentrando, hay un link de inscripción, los cupos son limitados, ya que a dónde lo vamos a hacer, en la gruta, es parte de la reserva, y bueno, queremos preservar el espacio también y no influir en la capacidad de carga del lugar. Después vamos a tener una jornada de yoga de luna llena, ya estuvimos haciendo en enero con la primera luna llena del año, iniciamos estos ciclos de yoga en la luna llena. Todas las actividades van a depender del clima, de si llueve, de cómo está el clima y la temperatura, sobre todo en el momento de hacer el yoga. Y el día 27, el sábado 27 de enero, tenemos una puesta del sol en el mirador de Villa Silvina. Nos concentramos ahí y van a subir el mirador. Recordamos para quienes no lo saben, el mirador es de propiedad privada y se cobra, cobran los dueños un acceso de 400 pesos. Para subir hasta arriba. Ahí vamos a estar en la puesta del sol, esto es a las 18 horas. Es la, como te digo, la única actividad paga, el yoga es a contribución, y la actividad que tenemos de astroturismo el día domingo es gratuita. Bueno, todas las actividades están subidas a las redes, Salsi, Turismo y Cultura. Ahí pueden ver todo, están los links de inscripciones, está el teléfono para que nos puedan contactar. Y bueno, cualquier cosita estamos a disposición.